mis venas por este rincón. Mi oscura alma siente pena en mi periferia. Inmolación, abre la vendetta. Muerte, destino final. Una razón, problema con la razón. Camino de violencia, vida inerte. Odio sin final, condenación perpetua. Víctima soy, sendero de dolor. Destino final.